saben, viajó. Y qué sé yo, la verdad a mí se me ocurre siempre a pensar en todo lo que ofrece lo que es el restaurante Bedovelli, como lo vamos a nombrar como es ahora. Uh-huh. Okay, porque, tratar de instalar, porque, que es complicado, que quiero instalar es la trattoria. Ahora te maté. Qué diferencia. Bien. La trattoria es una casa de comida italiana, o sea, directamente basado en eso. O sea, pasta, comida casera, bien comida casera de familia, digamos, de la abuela, de la nona. O sea, no sería restaurante, entonces. Restaurante es una palabra en francés, que claro, significa restauración. La trattoria sería lo mismo, pero en italiano. En italiano. O sea, sería, ¿sí?, trattoria Bedovelli. Claro, por el Bedovelli. Bedovelli. Bedovelli trattoria, en realidad, sería al revés. Sí. Denuncia, sí. Bien. Pero bueno, es como llevarlo lo mismo, como cocina Soho y el nombre, que, viste, empieza a confundir a veces. Entonces no, lo dejamos como restaurante. Pero también Cocina Soco en su momento era bistró. Claro. El concepto de bistró es un restaurancito chiquito, también de orígenes franceses, donde uno atiende y cocina. O sea, claro, en vos vas a un restaurante en Francia o un bistró. Uh-huh. Son lugares de poquitas mesas donde uno cocina y te atienden los propios dueños. Ah, el propio dueño va atendiendo mesa por mesa. Exacto. Claro, y eso lo tuyo no es, ya hoy ya lo ha superado. Y ahora porque pasé a cocinar. Ahora antes atendía yo, ya la carta era más o menos más simple, digamos, para que los chicos que trabajaban conmigo la podían manejar, pero la carta esta nueva no. Esta cocino yo. Los fines de semana cocino yo, me vas a ver cocinando a mí. Los domingos que empezamos a abrir, el domingo pasado le tengo que pedir disculpas a un par que les di unas buenas entradas para entrar despesado, pero me cayeron muchos para mí solo y... Epa. Sí, estuvo bueno. Bueno, lindo, bien. Lindo domingo. Es un buen dato. Es un buen dato. Lindo domingo. Y bueno, cocinar y atender lleva sus cosas. Igual estaba mi vieja, me ayudó, que yo venía fuera a comer, acompañándome a comer y me terminó dando una mano. Muchas pastas. Tenemos un montón de pastas nuevas ahora. Ah, se ha agregado a la carta. Sí, sí. Tenemos una línea de pastas que me traen de Bariloche. Ah. Sí, así que tenemos ahora. De Bariloche. De Bariloche. Pero. Pastas frescas traídas directamente de frisadas de Bariloche, una empresa de Bariloche. Hay unos sorrentinos de ciervo ahumado. De ciervo ahumado con ricota y especias. Mira. Después tenemos unos malfatti me está mal, unos panzotti, que es como un raviolón un poco más grande de trucha ahumada y ricota. Muy sabroso, se siente mucho la trucha y eso viene como con una salsa de mariscos. Salteado de mariscos, tomate. Cebolla, vino tinto. Plato que si vos no vas al sur es muy difícil tenerlo. No, acá lo podés hacer. Lo podemos hacer casero nosotros, pero tiene ese no sé qué decir. Viene claro, de Bariloche. Claro, claro. Ciervo acá no consigo. No sé si no, viste, tener una estandarización de Senasa que para. Pues acá ciervo hay en Tandil, hay por todos lados. Sí. Como el chancho jabalito, o el ciervo es más sano, más un bicho más. Más apto para comer porque come pasto. El chancho jabalí come carroña, come todo eso y es peligroso. Pero no lo podemos vender porque tiene que tener certificación de Senasa. Sí, sí. Entonces, bueno. Y conseguí a través de esta gente, para los rebeldes de ciervo esto, que está muy bueno. Después tenemos unos salmón ahumado en tinta de calamar. Mira. Unos negros. Esos negros vienen con una salsa de verdeo muy tranquilita para que acompañe el sabor del salmón y no se... O sea, la idea de estas pastas es que acompañen el... ¿Y todos los días están las pastas? O sea, están todos los días. Todos los días abrís, obvio. Sí. Y también un rabel de cordero patagónico. De cordero patagónico, no el cordero de acá, que es diferente el sabor. Ajá. El de acá es más suave. El patagónico come el pasto que tiene la... Un pasto sufrido, digamos, viste que el sur tiene hay poca agua, poca... entonces es un pasto duro, entonces eso le transfiere un montón de... Sí, por algo, o sea, yo no lo sabía, lo estaba explicando vos, pero por algo muchas veces uno referencia eso, ¿no? De el cordero patagónico, es decir, no lo ves en todos lados, evidentemente tiene que tener una referencia. Se alimenta de ese pasto más grueso. Exacto. No sabía por qué era, pero claro, pues si no el cordero sería cordero en todos lados. Claro. Bueno, fíjate que el cordero acá vas a pasar por la ruta y es todo verde, está comiendo pastito, el pastito verde ese que tiernito, no pasa nada. Allá en el sur es todo paja dura así, y tienen que caminar, porque allá los campos son enormes, entonces tienen que caminar buscando comida. Eso le da... No comes corderito. Textura al... El sabor. Tiene sabor. Se siente el sabor. No es como el cordero de acá. Allá se siente. Mira. Sí. Y esto en la pasta, más claro. Más fuerte es el sabor. Más intenso. Más intenso. Pues fuerte el va como que sea algo malo. Es más intenso en sabor. Los capones, por ejemplo, había una empresa acá que venía a Tandil que traía los garrones de cordero patagónico cerrado al vacío. Uh-huh. Que el garrón es como el caracú, el osobuco, lo claro. Tienes que cocinar mucho tiempo. ¿Qué? Preparabas una cazuela de eso y ya te dabas cuenta a 3 cuadras estaba cocinando cordero. Claro. Le empezaba a largar mucho aroma, muy mirá, intenso. Muy intenso, mirá vos. ¿Qué? ¿Y esto ya lo tenés? Lo arrancamos el domingo pasado. Nos fue muy bien, lo único que vendimos fue esas pastas. Toda la gente estaba enloquecida por eso. Le fueron esas 4 opciones. Y claro, porque la verdad, ¿dónde conseguí eso? No hay. Mientras no tenga la exclusividad, sino es una empresa que me lo trae, o sea, no es que tiene su libertad de venderlo en cualquier lado. Pero yo le explicaba, si expandís el mercado, no termina ganando nadie, es el final. Por ahora tenemos esa posibilidad, ese beneficio. O sea, es como una especie de franquicia. Claro, algo así. Como si lo venís preparado para comerlo, lo podés comer. Y la pregunta, si vos vas a pedir ese plato, el plato, teniendo en cuenta esta especialidad, es más caro que la pasta tradicional. 30, 40 mangos más caro. O sea que en el contexto no es tan importante. El más caro son los de pescado, que por sí el pescado vos vas a comprar... Salmón a la pescadería y estás pagando 800 pesos el kilo de salmón asado. Exacto. Entonces, nosotros tenemos unas pastas, las tenemos en 300 mangos, los de salmón, los de trucha, 280 los de ciervo y 280 los de cordero. Y ayer, el martes, largamos promoción. Ajá. Estamos a full. Martes con delivery, 190 pesos la porción de ravioles de cordero. Lo vimos cuando mandaste el. Claro, para llevar los martes con envío. No mando las otras pastas, no las mando. Porque es una lástima. ¿Con qué se acompaña una carne tan intensa como esa? ¿Con un vino tinto también intenso o tiene que equilibrar? Los vinos básicos del sur, o sea, para lo que es. Si hablamos de cordero, es. Un Pinot Noir, que es un tinto muy ligero, que muy de la zona del sur. Para compensar la intensidad. O sea, claro, creo que la vez pasada lo había dicho. El vino acompaña al lugar donde sale el producto. Sí. El mismo cordero que comió el pasto de ese lugar, las vides están plantadas en ese lugar, absorben los mismos nutrientes y las mismas cosas. Entonces cuando vos comes la pasta que tiene cordero de esa zona con el vino de esa zona, acompaña perfectamente porque tiene los mismos minerales, entonces se complementan. Uh-huh. ¿Y para los pescados? Y para los pescados rosados, blancos, también puede. ¿Pero también que vengan del sur? O... Y la trucha y el salmón viene del sur. Viene también del sur. Y, sí, pero también los tintos livianos también van bien. También van con ese plato. No pidan, cuando van al local a comer, les digo. A mí me gusta tomar Malbec. Bueno, no comas pescado. O sea, pedite una carne, pedite algo más tranquilo porque los pescados tienen sal propia. Uh-huh. Y entonces eso levanta la sal la sal del vino. Hablaste del cordero, hablaste de los pescados, pero no del ciervo. ¿Y con el ciervo algo particular? Sí, un cabernet más fuerte. Algo así, también el merlot es de la zona del sur. Uh-huh. Es una cepa típica del sur y también la acompañaría muy bien. Uno de General Roca, que es de Río Negro, ahí al lado pegadito a Neuquén, que es el Chañar, le dicen. Uh-huh. Ahí está el Chañar, está Neuquén, está Schroeder, está. No me acuerdo, una muy importante. Canales. Ah. Canales, en su momento que hacía las galletitas, tiene ya Canales en el sur. Mirá. Y ahí tenés muy buenos vinos. Bien, hablaste de la nueva parte de lo que es la carta. Estos son obviamente platos exclusivos, pero el resto de los platos los seguís teniendo. Está todo disponible. El domingo también hicimos una prueba de poner una parrilla al carbón para tirar algo, experimentar. No me dieron los tiempos por la cantidad de gente que fue, pero por ahí vamos a hacer unas brasas, algunas cosas a las brasas, algún pescado a las brasas, los domingos, al mediodía. Bien. Alguna carne rápida, así tipo una entraña a las brasas para acompañar algo. O sea, no asado completo. No. Un plato determinado a las brasas. Un plato determinado, exactamente. Un plato del día que se haga a las brasas. Ah, o sea, lo podés ir cambiando semana a semana. Lo podemos ir cambiando todos los domingos, sí. Bien. Y en la semana, por ejemplo, hoy juega Boca. Hoy tienen Peña. Hoy tenemos Peña y tenemos pizza libre, 250 con aperitivos 2x1 a la noche. Sí. Bueno, pero el aperitivo lo estás teniendo casi permanente. Sí, es porque la idea es esa. Como no tenemos un stock de cerveza, porque trabajamos los chicos de Kenia que nos proveen la cerveza, optamos por ir por el lado de los aperitivos. Ajá. La gente se está enganchando bien. O sea, aparte del 2x1 te engancha. Listo, yo me quedo con eso. Y aparte puedes tomar dos diferentes, no es que te tomas los dos iguales. No, aparte, muy bien, a mí me pasó el día que cuando fuimos con una pareja amiga al negocio, cuando recién había abierto la parte de Bedovelli, el mozo que nos atendió, claro, nosotros decíamos con Silvana, nuestros amigos no habían llegado hasta ese momento, y dijimos, vamos a pedir un aperitivo, ¿no? Pero entre los dos, para tomarlo entre los dos. Y vinieron dos por uno. No, pero está el 2x1. Claro. Yo le traigo los dos. O sea, claro. bien. Claro, no, ya. Bueno, tenés que pedir uno cada uno y ahí le hago el 2x1. No. Tratamos de. Bien. Obviamente. Digo bárbaro, pues. El vaso es más chico, pero no, igual, no pasa nada. Ahí está la diferencia. Algo había. Tiene mucho hielo. Y bueno, está bien. No, pero estaba bueno. La verdad que en realidad pedimos algo muy básico, muy común, como el Campari con naranja, pero... ¿Cómo era el otro aperitivo que sale? ¿El Carpano? El Carpano. Eso hay que probarlo. Tengo una botella. El miércoles viene. Tenemos que ir un día de acá del programa ahí a probarlo. Una cosa que no te conté, hoy cumplimos 7 años acá en Tandil. ¿7 años acá en Tandil? Sí, me lo recordó el Facebook. Ah, claro. Tengo los recuerdos. Hace 7 años que abrimos ya Cocina Soho, que arrancó con esto. ¿Cómo pasa el tiempo para todos, en realidad, obviamente, para ti, para todos los emprendimientos? Pero sí, originalmente arrancó en el 2007, ¿no? En Buenos Aires, pero acá en Tandil hace 7 años. Siete años. Y bueno, si tuvieras que hacer un balance desde lo que fueron los inicios hasta la actualidad, obviamente que el crecimiento que han ido logrando con el paso del tiempo es muy importante. Sí, fue todo casualidad, ¿no? También, porque cuando... vuelvo a Tandil, voy a volver a hacerme cargo de ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas del Da Vinci en la Galería de los Puentes? Mm. Bueno, cuando yo vivía en Buenos Aires, a fines del 2012, 2011 creo, me dicen, bueno, me ofrecen de hacerme cargo de Da Vinci en la parte de sala. Bueno, me dice, ¿te volvés? Mirá que le digo, hace 11 años que vivo en Buenos Aires. ¿Te volvés? ¿Te pones la camiseta? Sí, perfecto. No voy a nombrar a los que muchos saben, el prontuario de los que eran dueños de Da Vinci. Uh-huh. Una semana antes de volverme me avisan que se arrepintieron y que me quedé allá. ¿Ah, sí? Sí, ya había vendido ropa, muebles. Tenías que volver sí o sí. Así que volví a casa de mi vieja, volví a mi vieja habitación que dejé en el 2000 cuando me había ido a cosas. Y ahí empecé a vender comida en el negocio de mi vieja, a vender tartas ahí que ya tiene un mercado ahí en Chacabuco. Ahí empecé a vender tartas y pizzas. Mirá, ahí se arrancó. Y así empezó. Así empecé. Y en poquito tiempo ya largaste con... Y ahora estoy un año así, y al año me fui a trabajar con el Gordo Santa Marina a Sin Reservas, que me llamó. Un poco tenía de culpa porque él me llama para ir a Da Vinci. Y claro. Y entonces tenía un poquito de cola de paja por ese tema. Entonces me llama y me dice, vamos a laburar a Da Vinci, a Sin Reservas. Bueno, estuve con él ahí un año y medio. Los dos somos muy intensos, así que la relación se... complicada, pero bueno. Y bueno, hasta que me fui, estuve en Animed, hasta que me fui me largué solo, que fue ahí el primer local en 25 de mayo. Muy bien. Y además de lo que es Bedovelli, hoy también el food truck, que ya viene siendo importante en tu vida también, ¿no? Es el caballito de batalla. Es, cada vez que tenemos un evento de eso, cambio el auto. Importante. Mirá qué dato, ¿eh? Escucharon, ¿no? No, pues yo lo decía la vez pasada, soy un agradecido de la gente que va a comer al food truck, que nos acompaña. La verdad que no tratamos de hacer lo mejor que podemos. El equipo que tengo conmigo trabajando es muy bueno, y los clientes que se enojan cuando cambiamos las propuestas. Antes de despedirte, está la Peña Tandilera, 25-26 de mayo, justamente hablando de food truck, con mucha actividad los dos días, ¿no? Fin de semana que viene, la Peña Tandilera del paseo food truck de Tandil se hace el 25-26 de mayo, se hacen las dos horas con Peña, de la gente esta de perfume de carnaval. Sí, que, con Rodrigo Revilla. Sí. Yo no estoy muy al tanto de la organización de los espectáculos, por eso lo hace la comisión de espectáculos del paseo de food truck que tenemos, cada uno tiene una comisión. Pero bueno, en mi caso mío, lo que yo tengo que contarles es que el 25 y 26 de mayo voy a estar vendiendo el locro de la Fundación Conin. Ah, ya lo habías adelantado la semana. Sí, ahora pasada. Está confirmado, pues lo hablé con ellos, los reunimos ahí en el centro que tienen ahí cerca del Banco de Alimentos. Ahora no me puedo acordar la calle. Caseros. Tienen un centro que les dio y lo armaron ellos, sí. Muy lindo. Muy lindo porque tiene muchos chicos que... ¿Y cómo es el operativo? O sea, ¿vos ofreces el locro? Yo ya les anticipé una cierta cantidad de porciones que yo quiero vender. Ellos van a vender una tanda por su lado y yo voy a vender una tanda para el beneficio de la fundación por otro. Bien. Va a ser tanto para comer en el restaurante como para vender, para llevar y para comer en el food truck. ¿Eso qué día es? ¿El 25? El 25 y el 26. Los dos días también. Sí, porque el que se olvidó de comer locro el 25 lo va a comer el 26 también. O sea, aprovechan. Además de lo tradicional, el locro específico a beneficio de Conin. Y los que quieran comprarlo, ¿cómo tienen que hacer? ¿Comunicarse siempre? Se pueden comunicar a la página y yo igual lo voy a publicar para que vayan tomando los pedidos. Bien. No tenemos el precio todavía definido porque todavía hay mucha gente que también vende locros que no largaron los precios. Claro. Entonces, no quiero ni para arriba ni para abajo. Va a estar más o menos, yo calculo, va a estar en los 190 pesos la porción. Una porción abundante. Tengo entendido que la gente de Conin lo va a vender a 250 desde el centro porque lo van a hacer porción y media. Porque ellos en realidad quieren vender. ¿Sí? Claro. Entonces, bueno, vamos a hacer una porción abundante. Pero a mí en el food truck, a 250 pesos, la gente me va a mirar y siento. Es mucho. Exacto. ¿Qué viene con marisco? ¿Locro? Seguro. Bueno, como siempre, los que te quieren. Se quieren comunicar con vos, al Facebook. Está el Facebook. Facebook. Ah, bueno. Facebook, que es Cocina Sof. Eso no cambia nada. Eso no va a cambiar porque ya tenemos 6.000 seguidores en Facebook y no le podemos cambiar el nombre un día el otro diciendo qué pasó. A partir de hoy empezamos los trámites para aplicar la aplicación de pedido ya. Ah, también. Nos llamaron de para ofrecernos el servicio ese, así que vamos a estar a través de la aplicación de pedido ya también la posibilidad de que pidan. Lo único que tienen que tener en cuenta es que las comisiones de venta de pedido ya son altas, entonces no podemos hacer descuentos. Si vos pedís a través de la aplicación de pedido ya, no tenés descuentos. Bien. Porque se los llevan ellos. Exacto. O sea, está bien. Yo lo primero cuando me llamaron le dije, bueno, van a tener servicios de delivery propio, ¿viste? Como tienen en Buenos Aires. Me dice, por este momento no. Entonces lo que yo estoy haciendo. Probablemente vamos a tener envíos sin cargo. Esto es algo que lo vamos a sumar a partir de ahora para el frío del invierno. El que quiera, voy a contratar yo un auto, en auto va a ser, para delivery. Bien. ¿Sí? Que se va a encargar de hacer el reparto en la ciudad de Tandil durante los delivery a la noche para que llegue la comida perfecta. Pero la plataforma que pida, tal vez la plataforma pedido ya, no va a tener descuento. Seguro. Porque son altas las comisiones de ellos. Está bueno el servicio, pero las comisiones son altas. Seguro. Bueno, creo que más completo imposible. Bárbaro. Todos los datos posibles. Bueno, y hoy la Peña la recordamos. Hoy la Peña, hoy juega Boca Vélez. Claro. 9 y 10. Vamos a ver qué pasa con Mauro. A ver si se despierta después de lo que le pasó. El partido. Vos sos Botero, vos querés ganar Boca. Sí. Bueno, como la gran mayoría, Beto. Entonces, de Boca, después están los antiboca, pero bueno. Estamos 50 y 50. Uno, acá 50 y 50. Bueno, pero. No son mayoría. En el país ya sabés que es distinto. Sergio, gracias. Gracias a usted. Gracias. Bueno, no.